no se sacia, no está siempre apreciando lo que Dios le ha dado. Y no se da cuenta que el Señor no le ha faltado, ¿verdad? En lo más indispensable, por lo menos. También codicia, quiere más y más y más. Todo lo tiene, pero quiere más. Tiene televisión, pero quiere de plasma. Ya compró una de plasma, pero la quiere más grandota, de esas que apenas si caben en la sala. Y quieren, ya tienen un carro, le funciona muy bien, no le falla, le ha salido muy bueno, pero quiere otro, y quiere otro. Y ya como vio que tiene su casa, y ahora quiere otra casa. Otra casa. ¿Sabe que la Biblia menciona que no debemos acumular casas? ¿Sabe por qué? Porque ahí solamente, dice, porque una sola casa puedes habitar. Si tienes una casa, no trates de comprar otra, y luego otra, y luego otra. No hay que ser codiciosos. Otra pregunta, ¿está usted dependiendo de Dios para el sustento del hogar o está dependiendo de qué? De que le vaya bien, del gobierno, del patrón, del trabajo, de la empresa, de la profesión, del oficio. Y recordemos que el creyente depende de Dios para su sustento. Toda buena dádiva viene de lo alto, del Padre de las luces. ¿No es así? Dios nos provee, aunque a veces las fuerzas nos falten. El propósito de la lección de hoy, hermanos, es enseñar la importancia de la verdadera independencia. La columna que vamos a ver aquí es la columna de la independencia. Independencia es aquella palabra que refiere el hecho de que nos separamos de algo o de alguien para no estar dependiendo más de allá. Esta independencia tiene que ver con el ya dejar de depender del hogar paterno y empezar a depender de la propia iniciativa, de la propia confianza en que el Señor nos provee a nosotros, ¿no? Mientras yo estuve en casa con mis padres, dependía de ellos, de lo que ellos me dieran. Pero ya una vez que me casé, tuve mi esposa, tuve mis hijos, ¿verdad? Ya una vez que dije, sí, acepto, ya me hice una persona independiente de mis padres para depender de lo que Dios me dé a mí. Entonces vamos a ver qué es la importancia de la verdadera dependencia. Hay mucho que aprender de esto. También vamos a mostrar con la Biblia las responsabilidades de esa independencia y vamos a demostrar que Dios es suficiente para todo problema matrimonial si se trata con Él en oración y dependencia de su gracia. El versículo para memorizar será Levítico 19:32. Ese versículo no se les olvide, hermanos. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Las canas es sinónimo de vejez en la Biblia, ¿verdad? Y también es una referencia para sabiduría. Hoy en día ya no es lo mismo, porque hay quienes muy jóvenes tenemos canas, ¿verdad, hermana? Sí. ¿Verdad, hermano Rogí? Que desde muy jóvenes tenemos canas, hermano Sainz, ¿verdad? Bueno, ahora las canas son mucho más prematuras. Yo me imagino que antes no eran canosos las personas de 40, 45 años. Ahora los de 30 ya tienen canas, ya de 50 pues ya no tenemos mucho de qué defendernos, ¿no? 18 tuvo canas, bueno, eso ya es un problema genético, ¿no? Ya de sus abuelos tenían muchas canas, no sé. Bueno, entonces la Biblia dice que debemos tener respeto del anciano, ¿verdad? Debemos poner atención a lo que dicen los viejitos, en este caso más particularmente los padres. Muy bien, Levítico 19:32 va a ser la tarea. La introducción de la lección dice, la independencia en el concepto bíblico no ha sido bien practicada. Por una parte, hay padres que insisten en tener control de los hogares de sus hijos cuando estos se casan. Y por otra, los hijos se quieren independizar de los padres antes de tiempo. Ese es un problema de la independencia. Hay varias corrientes que azotan la independencia bíblica. ¿Cuál es entonces la separación del hogar paterno del que habla la Biblia? Veamos la presente lección porque siendo una columna principal también debe ser atendida debidamente. Parece, hermanos, que esta columna no es muy importante, pero les diré algo. Yo creo que unas de las lágrimas más amargas que se han derramado en un hogar ha sido por tratar la independencia de una manera incorrecta. esto es bien serio, esto es muy, muy, muy, muy, muy contundente. La mamá y el papá derraman las lágrimas más dolorosas, más amargas de su vida cuando los hijos manejan mal su independencia. ¿Qué les parece el caso de una buena señorita que crece bien, noble, tierna, cariñosa, piadosa, inclusive, 14, 15, 16, y a los 17, 18 años, un patán la engaña y se la lleva? Y la mamá no sabe de su hija por 2, 3 días. Ella dio el paso de la independencia. Pero su padre y su madre han derramado las lágrimas más amargas por eso. A eso me refiero. El manejo de la independencia no es, hermanos, algo que se debe tomar a la ligera. Tenemos que aprender qué dice la palabra de Dios acerca de la independencia. Muchos padres no quieren que sus hijos se independicen. Y hay muchachos y muchachas ya grandes que todavía están dependiendo de papá y mamá de una manera completamente fuera de lo regular. Todo esto vamos a aprender en la palabra del Señor. Los hijos, hermanos, deben ser preparados y entrenados para independizarse. Un día se van a independizar. Un día se van a independizar. Cuando mi esposa y yo nos íbamos a casar, mi suegra tenía cáncer. Y todos los planes los hicimos cuando ella estaba en una etapa más o menos tranquila del avance de cáncer. Entonces, ya cuando iba a llegar la fecha, el 16 de junio, que nos íbamos a casar por el civil, el 17 por la iglesia, ella cayó al hospital, muy enferma, muy, muy grave, muy grave. Entonces, mi esposa y yo, entonces novios, pensamos, vamos a tener que cancelar la boda. Y ver qué pasa, si ella se recupera o muere y cómo quedan las cosas para ver si nos casamos entonces posiblemente hasta diciembre. Entonces hablamos con mi suegra en el hospital y le dijimos, yo le dije, hermana, ella se llamaba Esperanza, Graciela y yo hemos decidido cancelar la boda, nos importa su salud y estamos preocupados. Entonces ella nos rogó literalmente que nos casáramos, porque ella quería que su hija menor, porque Graciela es la hija menor de toda la familia, ella quería que su hija quedara independiente antes de que ella muriera. En otras palabras, ella se fue más tranquila a la tumba sabiendo que su hija ya estaba en manos de alguien que se quedara sola. Hay muchachos que dicen, yo no me voy a casar, me voy a quedar para cuidar a mi mamá en su vejez. Esta idea es contraria a la naturaleza. Muy, muy noble y todo lo que usted quiera, pero una mamá, las mamás estarán de acuerdo aquí conmigo. Si alguna no está de acuerdo, puede decírmelo y me puede presentar sus razones, quizá estoy equivocado. Pero yo pienso esto, la mamá prefiere que cuando esté viejita, sus hijos ya estén en su hogar independiente. ¿Por qué? Por dos razones. Una, la mamá está diciendo, cuando yo me muera, ¿qué le va a pasar a mi hija de 40 y tantos años? ¿Qué va a hacer? ¿Quién va a cuidar de ella? Mejor que ella se case con un buen marido, así, dice la mamá, cuando yo ya esté viejita, ya no pueda, alguno de mis hijos me va a recibir en su casa. La seguridad de ella no está en que sus hijos estén quedándose solteros. La seguridad de ella es que sus hijos la puedan abrigar en un hogar independiente. Le digo esto porque habrá algunos hijos que se sienten mal porque se casaron y su mamá ya está grande. No, lo que tiene que hacer es cuidar de su hogar, tener un buen hogar para que sea el refugio de sus padres cuando esos estén viejos. ¿Dónde se refugia un viejo que se queda solo o una viejecita que se queda sola? ¿Dónde se refugia? Pues con sus hijos. Con sus hijos. Si son buenos hijos, pues lo van a cuidar a uno. Si no, lo van a meter a un asilo. ¿Verdad? o lo van a dejar en la calle. ¿Cuántos viejecitos andan ahí en la calle? Yo me pregunto, esos señores que andan allí con su bordoncito arriesgando su vida, vendiendo periódico, yo digo, ¿no tienen hijos? Seguramente tienen hijos. Seguramente tienen hijos, pero son malos hijos. ¿Verdad? Aunque el padre haya sido ingrato y esté cosechando lo que sembró, el hijo debe ver por su padre. Bueno, todas esas cosas tienen que ver con la independencia. Tienen que ver con la independencia. Tenemos que ver varias cosas, que nosotros vamos a educar a los hijos para que ellos se independicen y también para que ellos sean buenos hijos, para cuando uno esté grande, ¿verdad? Y ya no pueda valerse por sí mismo, los hijos lo reciban en casa a uno. Porque hay viejos que han sido tan latosos y se han echado de enemigos a los yernos, a las nueras, que nadie los quiere. Y andan pagando con tal de que no se los vengan, ¿verdad? Quieren hacer una casa redonda para que la suegra no diga en cualquier rinconcito, pues no hay rincón en la casa porque es redonda, ¿no? No, esta es una broma. Pero lo que estoy tratando de ver, hermanos, es la importancia de la independencia. La importancia de la independencia. Duele cuando los hijos se van. Duele porque duele. Pero eso es lo que Dios quiere que se haga. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo que vamos a ver primero, hermanos, punto número uno en nuestra lección, se me olvidó el señalador ahí en la oficina. Lo que no es independencia bíblica. Lo que no es. Lo que no es la independencia bíblica. Primero, independizarse no es salirse del hogar paterno cuando el hijo lo considere sin contar con el consentimiento de los padres. Salirse del hogar paterno cuando el hijo lo considere sin contar con el consentimiento de sus padres. Yo sí creo que hay una edad y puede haber circunstancias que permitan que el hijo salga del hogar sin haberse casado para vivir independiente. Ya el muchacho tiene determinada edad, no voy a dar una edad porque no quisiera dejar un precedente y usted diga, el pastor dijo que a los tantos años ya se puede uno independizar. No voy a decir una edad. En la mayoría de edad que se establece en un país difiere de otro país. En México a los 18, en Estados Unidos a los 21, creo, ¿no? Que el gobierno diga a los 18 ya tienes mayoría de edad, no le está dando al muchacho facultades para irse de la casa. Que el muchacho llegue a los 21, no se le está dando facultades en la palabra de Dios para que ya deje de la casa. Yo creo que debe haber de por medio el consentimiento de los padres para que por alguna razón el hijo pueda dejar la casa y salirse para vivir independiente. Hay casos en los que sí se puede presentar esa situación. ¿Habrá alguien aquí que me diga, yo me salí de la casa, pastor, antes de casarme e hice mi vida independiente? ¿Quién lo hizo así? Sin matrimonio. Mano Aguirre, ¿qué pasó? ¿En el rancho no había chamba o qué? Ok, no le gustó el rancho y se tuvo que independizar. ¿Hay algún versículo en la Biblia que dice, cuando no te guste el hogar de tus padres, vete a la porra? No dice, ¿verdad? ¿Qué otro se independizó? Hermano Adrián, ¿qué le pasó a usted? Ok, perdió el trabajo, su papá. Ah, entonces se fue al otro lado a buscar mejor fuente de ingresos para ayudar a la familia. ¿Y los ayudó? ¿Sí? Ok, qué bueno. ¿Quién otro se independizó? ¿A qué edad se independizó usted, hermano Adrián? Pues grande de estatura, por 19, 20 años. ¿Y tú, cuñado, qué edad te sacliste del rancho? Pues no te culpo, está feo el hermano. Bueno, ¿quién otro? ¿Hermana María? Ok, se salió de la casa para ir a otra ciudad donde pudiera trabajar. ¿También tenía rancho? ¿También Dominicana hay ranchos feos? No, pero no había trabajo. Ok, hermano Navarro. A los 15 años. Hermano Aguirre, ¿sufriste en tu independencia? ¿Te fue bien? Hermano Adrián, ¿sufrió en su independencia? Al principio. ¿Usted, hermano Adrián? ¿Usted, hermano Navarro? ¿Sufrió cuando se independizó? ¿Sí? ¿Y usted, hermana María? ¿No? Veía a su mamá contenta. Como ustedes ven, hay cosas que pueden llegar a suceder, pero siempre con el consentimiento de los padres. A veces es trabajo, a veces es salud, a veces, como dice el hermano, el hogar resulta insoportable porque el padre golpea a la madre, porque la madre está en drogas y el muchacho se tiene que salir, mil y una cosas. La frase que se nos ocurre poner en este punto es: independencia bíblica no es salirse del hogar paterno cuando al hijo se le ocurre. Cuando él piensa, ya tengo fuerza, ya estoy grande, ya lo sé todo y no necesito de los padres. Y esto no es independencia bíblica, cuando el muchacho ya diga, ya me voy, sin contar con el consentimiento de los padres. Yo conozco una familia que vinieron aquí a la iglesia, estuvimos cerca de ellos, yo mismo los discipulé, hice mal trabajo, yo creo porque ya no están aquí, que el papá se la llevaba diciéndole a los hijos, aún delante de mí, estos muchachos ya están grandes, ya que se vayan. Los muchachos, uno no terminaba la prepa, otro no terminaba la secundaria, la otra estaba, no había estudiado, y él se la pasaba corriendo los de la casa. ¿Cuándo creen que, cuánto tiempo los voy a mantener? Ya crecieron, ya estuvo bueno, ya váyanse. Era de ese tipo de personas. Un mal concepto de lo que es independencia bíblica. Vamos adelante, quizás se contesten algunas preguntas más adelante. Otra cosa que no es independencia bíblica es huir con el novio cuando los padres no estén de acuerdo con ellos. Huir con el novio o con la novia, eso no es independencia bíblica. Es el caso que les ilustraba ahorita, una muchachita que es seducida por un muchacho y me voy. Esto no es independencia bíblica. El muchacho dice, yo me voy con ella porque yo sé que mis padres no están de acuerdo, no van a aprobar que nos casemos, entonces el clásico, me la llevo, me la robo, ¿verdad? Eso no es independencia bíblica. En cada uno de los casos, hermanos, cuando la independencia que Dios dictó se lleva a cabo en forma desordenada, en cada uno de los casos habrá consecuencias, habrá sufrimiento. La muchachita que se va con el novio porque no está de acuerdo con la manera en la que sus padres la restringen, se va con el novio y de seguro va a sufrir, de seguro va a sufrir. Quizá los primeros días o meses y quizá años, quizá no le alcance el dolor, pero va a sufrir porque se está pisoteando un precepto de Dios, un precepto bíblico. Otra cosa, hermanos, y yo les encargué mucho a los maestros de los jóvenes que enfatizaran ese punto. El error más grande que una muchacha, un muchacho pueden hacer en su juventud es irse con su novio, con su novia. Ese es un error, eso es grave, eso va a traer sufrimiento. Las cosas se deben hacer bien, ¿verdad? Si los padres no están de acuerdo, deben esperar y deben orar. No deben encapricharse, no deben salirse con la suya. Deben esperar el consentimiento de los padres para tener su independencia. Otra cosa que no es independencia bíblica es casarse y vivir lejos sin acordarse de los padres. Ok, ya se casaron y se van. Y los padres murieron para mí. No, eso no es correcto. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no quiere decir se olvidará de sus padres. No, yo creo que muchas cosas cambian, pero lo que no cambia es que sus padres siguen siendo sus padres. ¿Ah? Tal vez a usted no le guste cómo su suegro o su suegra es, pero eso no le da permiso a usted para que su esposa deje de tratar a sus padres como lo que son, sus padres. Puede tu suegro ser un ogro, pero es el padre de tu esposa. Y puede tu suegra ser lo que sea, pero es la madre de tu esposa, y eso no se puede ignorar. O sea, casarse y como Dios manda, está bien. Pero luego irse para no acordarse de sus padres, esto no es correcto. Esto trae sufrimiento y dolor. Los hijos se comunican con los padres, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Yo aconsejo a las parejas, cuando me lo permiten, que no le traigan a sus padres los problemas. que no le, si tienen alguna diferencia con el esposo o la esposa, busquen al pastor para consejería, porque si van con el papá o la mamá, por supuesto que van a ser tendenciosos a la hija o al hijo. Entonces necesita una persona imparcial. Y también no es justo que los hijos, después de que tanto costaron a los padres, todavía se casan y le siguen dando problema a los padres, ¿verdad? Ya cuando no hay más, entonces pues los padres estamos para cuidar de los hijos toda la vida. Pero yo les aconsejo, y si hay alguien aquí en ese caso, no le lleves preocupaciones a tu padre y a tu madre. ¿Cómo están? ¿Todo está bien? Gracias a Dios, vamos a salir adelante. Pero yo estoy viendo que tienen ustedes problemas. Sí, pero ya estamos buscando consejo. Ya, no te preocupes, papá, mamá, todo va a salir bien, vamos a salir adelante. Porque hay hijas, hay hijos que siempre están con los padres y es una carga constante, constante, constante de todo lo que está pasando. Y eso no es correcto. Pero bueno, el punto nos dice que no debemos de casarnos y olvidarnos de nuestros padres. No voy a preguntar aquí porque sería tanto como abrir una herida más. Pero quizá haya padres aquí que sus hijos se fueron y se olvidaron de ellos. Y eso hace llorar. Aunque ya estén grandes y sean autosuficientes y sepan que les va bien y están en mejor condición que uno, económica y lo que sea, aún así debieran acordarse de sus padres, ¿verdad? Entonces, eso no es independencia bíblica, ¿verdad? Borrón de los padres y cuenta nueva. No. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Otra cosa que no es la independencia bíblica es casarse y quedarse a vivir en casa de los padres. Eso tampoco es correcto. Dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿no? Hay algún pensamiento, en algunos pueblos, en algunas culturas, ¿verdad?, de dejarle el pedacito de terreno de la esquina para un hijo, el que le sigue para el otro hijo, el que le sigue para... Entonces quedan rodeados de los hijos. Y el patriarca es el que controla a los hijos de todos. Las nueras y los yernos. Y el que se va a casar con la soltera ya sabe que el papá de la tribu es el indio mayor, ¿no? Casi así se maneja. Hay cultura así. Pues, ¿qué más quisiera uno? Que los hijos nunca se le fueran, ¿verdad? ¿Qué más quisiera uno? Que los hijos se quedaran con uno. Conocimos una pareja en México cuyos hijos se casaron para irse de misioneros al África. Imagínese usted. Nosotros, mi esposa y yo, hablábamos con ellos y tratábamos el tema, nos invitaron a desayunar y todo eso. Y la hermana prácticamente no podía hablar del tema. Dice, en tal día se van a ir. Dice, imagínese lo que están batallando para conseguir los vuelos para llegar al África. Y van a llegar a no sé qué ciudad, de ahí otra ciudad, de ahí otra ciudad, para luego llegar al pueblo en autobús. Recién casados, ¿verdad? El hijo, un hijo ejemplar, y se le va de la casa y eso es durísimo, eso es durisísimo, ¿verdad? Si cuando uno despide a un hijo porque se va a ir a estudiar y va a regresar en el verano, ya se queda uno llorando. Imagínese pensar que los hijos se van a ir donde por años ya no los vamos a volver a ver. Y quizá cuando ellos regresen yo ya voy a estar hecho cadáver. Eso debe ser doloroso. Pero quedarse a vivir, esto estaba diciendo, porque uno quisiera que los hijos se quedaran con uno todo el tiempo. Pero la Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, no es correcto casarse y quedarse a vivir en casa de los padres. Si tú te quieres casar, joven, pues no te cases hasta que tengas una casa, aunque sea de renta. Y no allí a la vuelta, lejecitos, en otro extremo de la ciudad, aunque sea. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Retírense, por algo lo dice Dios. Por algo lo dice el Señor, ¿no? No tengo nada en contra de los suegros, yo mismo soy suegro, ni de las suegras tampoco. Dicen que suegra en chino se dice linchenla, pero yo ya no hago esa broma. Ya no hago esa broma porque mi esposa es suegra, ¿verdad? Yo ya no tengo suegros. Mi suegra se murió como unos 12 días después de que nos casamos. Alguien me dijo que porque vio el clase de yerno que le tocó, no sé por eso, pero no debemos tener, ¿verdad?, un concepto equivocado de lo que es la independencia. Dice el Señor, dejará el hombre a su padre y a su madre. No te preocupes, mijita, cásate y aquí te vienes mientras aquí. No. Entonces que se aguante hasta que tenga manera de darle. Yo sé que es muy difícil darle casa propia, pero sí la independencia que le ofrezca la capacidad de poder pagar una renta y las consecuencias que traiga el haberse casado, ¿verdad? Para que haya independencia. Por algo lo dice la palabra de Dios. También, hermanos, darle a los padres el mando o la intromisión cuando los hijos forman un nuevo hogar por debido al matrimonio. No es correcto que los padres sigan teniendo el control de esa vida. Ya le corresponde al esposo, ya le corresponde a la esposa sobrellevar las cosas. El padre ya no tiene control ni mando cuando los hijos forman un nuevo hogar. ¿No? Esto es lo que no es la independencia. Darle a los padres el mando o el control del nuevo hogar. También vamos a irnos al otro extremo. También no es correcto abandonar a los hijos a su suerte. Ok, ya se casaron, que se amuelen. ¿No? Si el padre tiene manera de ayudar, pues que ayude, sin que eso signifique voy a controlar. Pero tampoco vamos a decir, pues mi hijo se casó y yo lo veo sufrir y yo puedo ayudarles, no tienen que comer, pues ni modo que nos vayamos a quedar con los brazos cruzados. Hebreos 13:16 dice, de la ayuda mutua no os olvidéis. De si nos ayudamos entre nosotros, ¿cómo nos vamos a ayudar a los hijos cuando están en alguna necesidad? ¿No es así? Por supuesto, no estamos diciendo que el hijo va a estar todo el tiempo, o la hija, dame, porque mi marido no me da, dame. No, estamos hablando en caso de que los hijos necesiten esa ayuda. Quiero llegar pronto, entonces, ahora a lo que es la independencia. Llenen ahí el espacio, lo que sí es la independencia bíblica. Ahora sí, voy a ir con los versículos, hermanos, no son muchos. Y vamos a ver lo que hemos estado refiriendo una y otra vez. Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La primera cosa que vamos a entender por la columna de la independencia es reconocer que Dios fue quien estableció el hecho de que el hombre se case y forme un nuevo hogar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios no se equivoca. Quiere decir que si Dios lo dijo, por algo es, tiene razón de ser. Él nos creó, Él sabe de qué estamos hechos, cómo estamos hechos. Él conoce los pensamientos y las intenciones de los corazones. Él vio la raza caída de esa creación que Él formó. Y vio, dice la Biblia, que el corazón del hombre es de continuo solamente el mal. En otras palabras, Él sabe cómo reaccionamos, cómo somos, hasta dónde somos capaces. Y Él estableció y dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso es Dios quien lo dijo. No es, hermanos, que la excepción usted la tiene. No es que usted diga, está bien, Dios lo dijo, yo creo eso, pero mi caso es diferente porque yo sí que estoy necesitado y sí que me quiero casar. Y voy a estar ahí en la recámara de que me dice mi papá en la casa. Y yo no me voy a meter con mi papá ni mi mamá, ni ellos se van a meter conmigo. Dios dice eso, pero en mi caso yo sí voy a poder manejar las cosas. No. Dios lo estableció. No hay excepción. Se va a casar, dejará el hombre a su padre y a su madre. Así dijo el Señor. Duele. Es doloroso. Es difícil. Es pesado, es duro, pero debe dejar el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer. La independencia bíblica es reconocer que fue Dios quien lo instituyó, lo estableció, lo sentenció y así lo dijo. Cuesta, duele, pero así es. Y eso significa también que es lo mejor. Que es lo mejor. Si hay aquí algún hermano que tiene una idea contraria a eso, yo le invito para que repase, vuelva a reflexionar sobre este hecho. Dios dijo que si su hijo se case, se debe ir de casa con su mujer. Aunque viva, ¿verdad? Usted vive en la colonia más rica de la ciudad y ellos van a vivir por allá en las colonias populares. Él quiso casarse con ella, lo hizo bien, pero todo y eso significa que va a vivir independiente. Eso Dios lo estableció, por algo es, Él conoce y por lo tanto eso es lo mejor. Otra cosa que sí es la independencia bíblica es entender cuán seria y duradera es la decisión de contraer matrimonio. En Efesios capítulo 5 y versículo 31, cuán seria y duradera es la decisión de contraer matrimonio. Eso es tremendo, hermanos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y los dos serán una sola carne. No hay decisión más importante en la vida después de la decisión que uno tiene para recibir a Cristo o rechazarlo. No hay decisión más importante que la decisión de casarse. Es una decisión seria. Es una decisión para siempre. No tiene atajos. No tiene escapatoria. Es una sentencia. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es algo que Dios se encarga de establecer. El matrimonio, hermanos, es mucho más sagrado de lo que uno está acostumbrado a contemplarlo. Miren, hermanos, cuando el matrimonio se lleva a cabo, hemos aprendido en las lecciones primeras, es un pacto. Los pactos, Dios es un Dios de pacto. A Dios le gustan los pactos. Dios hizo pactos. Ahora mismo estamos en un pacto con Dios. Los pactos siempre llevaban sangre de por medio. El pacto que nosotros, bajo el cual nosotros estamos, es el nuevo pacto y se estableció con la sangre de Cristo en la cruz. Es un pacto de sangre. Eso quiere decir que es indisoluble. El matrimonio es un pacto y también tiene sangre de por medio. Hay muchachos aquí solteros y no voy a ir a detalles. Pero si es un poquito, usted un poquito más, y lo piensa poquito, se va a dar cuenta que si hay sangre en ese pacto. Debe haber, por lo menos, a menos que ella no sea virgen. Cuando la muchacha entrega su cuerpo a un hombre que no es su marido, está entrando en un pacto con quien no es su marido y está derramando esa sangre con quien no está haciendo pacto y eso es contrarísimo a lo establecido por Dios, y tendrá consecuencias. Y sí que las hay. No se puede ver el matrimonio, la unión una carne, como algo pasajero y superficial y sin importancia. El matrimonio es sumamente serio, sumamente serio. Esta sentencia dice, dejar al hombre a su padre, la independencia es una columna que dice, cuando te casaste fue para hacer algo serio, algo que no va a tener reversa, porque es un pacto, es algo que Dios sentencia. ¿Qué pasa, hermanos, cuando dos personas se unen en un matrimonio? ¿Qué es lo que pasa? Dice la Biblia que Dios los une. Dice lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y también dice la palabra de Dios que ellos son una carne. Los dos son uno. Esto es mucho más grave de lo que estamos pensando. Dios fusiona. Dice la Biblia, es un solo cuerpo con ella. Así dice. Hablando en forma réproba de las relaciones sexuales. Dice la Biblia en 1 Corintios, me parece que es el 8, dice, el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Eso es algo que Dios establece. Cuando dos personas se unen en la relación que Dios diseñó, esa es una relación que Dios sella. Es una fusión donde dos personas se funden en una. Es algo serio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Malaquías dice, en Malaquías capítulo 2 dice, porque Dios dice, quiere levantar una descendencia para sí. Los cristianos podemos entender eso. Dios quiere una descendencia. Entonces debemos entender que la independencia es dejar a papá y a mamá y luego unirse con la esposa, el esposo, y luego Dios dice, muy bien, me alegro, honroso es todo esto, y yo los hago uno. Es una unión espiritual, no solamente una unión carnal, es una unión espiritual. Por eso los padres tenemos que hacer una clara división entre el hogar nuevo de mis hijos y el hogar mío, el hogar viejo con mi esposa. Eso es independencia. Eso de que me voy con el novio o me la llevo y que al cabo está ahí como quiera, eso es contrarísimo a lo sagrado del matrimonio. ¿Cómo es bonito, hermanos, cuando las cosas se hacen bien? Qué bueno es cuando las cosas se hacen bien. ¿Cuántos de ustedes me pueden decir, pastor, por la gracia de Dios, yo hice bien las cosas? A ver, cuando se casaron, yo hice bien las cosas. Cuando se casaron, ¿lo hicieron bien? Lo mejor que pudieron, güey. Pueden bajar su mano. Los demás no lo hicieron bien. ¿Ah? No voy a preguntar. ¿Qué hicieron mal? ¿Qué hicieron mal? Quizás se casaron con quien no debían. Tal vez se casaron y ya tenían camino corrido. Se casaron en contra de la voluntad de sus padres. O se juntaron y no se casaron y después se casaron y a lo mejor nunca se han casado. Hay un montón de cosas. O ya se casaron y se descasaron y se volvieron a casar. Un montón de cosas. ¿Qué pasa? Y esto es, hermano, porque el diablo siempre se entremete se entromete en lo que Dios establece. Ahora, no los condeno ni los juzgo. No, ese no es mi propósito. Lo que sí les digo es que hay que procurar que nuestros hijos lo hagan bien. Y a nosotros no podemos remediar para lo que el pasado no hicimos bien. Pero nuestros hijos sí lo pueden hacer. La independencia. Esa es una columna que les digo, cuando no la tenemos bien colocada en la estructura del hogar, vamos a tener los riesgos de que el hogar se derrumbe. Ok, ¿qué otra cosa es la independencia? Lo que sí es entender o aceptar que el matrimonio es indisoluble. En Mateo 19:6, la palabra de Dios dice lo siguiente. Mateo 19:6 dice así. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En otras palabras, el matrimonio no es soluble, no es algo que se puede disolver. El hombre puede dar una carta de divorcio, pero Dios no. Yo le digo a usted que aunque el Papa le autorice la disolución, eso no lo disuelve. Dice que el hombre no lo disuelve. Y cuando dice el hombre, incluye al Papa, incluye al juez, incluye al registro civil, incluye a la autoridad que sea. Dice Dios, no lo separe, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Así que si usted está divorciado, no está divorciado. ¿Así? No, yo ya tengo el papel, dirá usted, aquí está, aquí consta, para Dios este papel no vale nada. Su esposa es su esposa, se acabó. Su esposo es su esposo, se acabó. Hay una forma de deshacerse de eso. Cuello, dijo el chino. Es decir, cuando muere. 1 Corintios 7 dice que la única forma en la que se puede disolver un matrimonio es la muerte. ¿Ok? Usted está viudo, viuda, se puede casar. Anímense, aquí hay dos que tres viudos, ¿verdad? Hay que otra. Incluso la Biblia dice, y quiero decir, dice, que las viudas jóvenes se casen, las jóvenes se casen. Porque dice que andan de chismosas. ¿No, no han visto todo lo que dice ahí de las viudas jóvenes? Que andan de casa en casa, entremetiéndose en lo ajeno y una bola de cosas que le dice Pablo ahí. Algo habría pasado con las viuditas jóvenes. Dice que se casen, no le den al maligno ocasión de maledicencia. Y luego dice algo muy curioso, también dice allí, ¿cómo dice? Dice que se deben casar con tal que sea en el Señor. El que le guste, pero que sea en el Señor. O sea, que sea cristiano. Hermana Rebeca González, tiene que ser cristiano. Si se va a casar, tiene que ser cristiano. Hay viudas y viudos aquí en la iglesia. Los jóvenes, las jóvenes, ¿verdad? Por supuesto. Mi mamita linda quedó viuda a los 50 años de edad. Nosotros, ¿verdad? Pues yo tenía 22 años cuando mi papá murió. ¿Y cuándo pensé que mi mamá se podía...? Pero ahora que yo veo que mi esposa tiene 50 y pico, y digo, oye, pues mamá quedó joven. Ella podía haber pensado en casarse. Pero gracias a Dios nunca se le ocurrió porque hubieran matado al viejo. Los hijos, contra 12, ¿quién iba a poder, no? Bueno, pero ese es otro tema. Aceptar que el matrimonio es indisoluble. Letra D. Ver cuán necesario es que los hijos reciban el consentimiento de los padres para contraer el matrimonio. Efesios 6:1, que dice la palabra de Dios, ya todos se lo saben de memoria, ¿verdad? Efesios 6:1. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso dice el 2. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo, Efesios 6:1. Es muy importante que los hijos reciban el consentimiento de los padres para contraer el matrimonio. Que los padres den su bendición, den su aprobación. ¿Ok? Den su aprobación. Si no, no te cases porque no te va a ir bien. Dice la Biblia, para que te vaya bien. Eso quiere decir, si no lo haces, no te va a ir bien. Si una pareja no cuenta con la aprobación de sus padres, de él o de ella, espérense. Espérense, no se casen. Yo he visto muchas parejas que tienen problemas. Y la raíz de todo es porque se casaron en contra de la voluntad de sus padres. Tiene que esperar a que los padres estén de acuerdo. Tienen que esperar a que los padres estén de acuerdo. Les voy a contar otra historia porque yo sé que les gustan las historias. Cuando yo voy a pedir la mano de mi esposa, cuando yo la iba a... Es más, yo ya conocía a la familia, pero me faltaba conocer al que sería mi suegro. Mi suegro era un ranchero de pocos amigos, muy, muy bravo. Y todos me dijeron, incluyendo mi linda novia en ese tiempo, mi papá te va a correr, es posible que te corra. Mis cuñadas, Marta, Raquel, Ruth, me decían, te va a correr mi papá, David, no te extrañes, te va a correr. Pero después lo intentas otra vez, o lo que sea. Y apenas iba a conocer al se llamaba Baltasar. Dios lo tenga en su santo trono, como dicen los católicos, ¿no? Pues imagínense, yo temblaba de todo el cuerpo porque iba a conocer a mi futuro suegro. Era un ranchero, vivían en el rancho, las hijas vivían en la ciudad y él prácticamente se la pasaba en el rancho, a las orillas de la ciudad de Toluca. Entonces, llegó el día que lo tenía, pues tenía que conocerlo, ¿verdad? Yo estaba enamorado de ella, necesitábamos la aprobación de él, a ver qué decía él. Al matrimonio anterior, mi cuñada Sara se había casado con un ministro, Pedro Guzmán, ¿alguno lo conoce? A él sí lo corrió. Y él tenía cierto rencor contra pastores. Y a ese muchacho no le gustó porque entró como amigo del hermano y se llevó a la muchacha. Bueno, ¿verdad? La conquistó y se casaron bien y todo eso, pero lo corrió, le costó. Entonces, yo era el siguiente pastor. Y aunque mi suegro era anciano de la iglesia presbiteriana, no tenía muy buen concepto de los pastores. Y yo le iba a salir a mi suegro con que soy pastor. ¿Ah? Entonces, llegó el día, hermanos, yo traía todos los niveles de, ¿verdad?, de adrenalina y de azúcar y de todo ese descontrol, pero ahí estaba, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿no? Llegué a la casa, mi queridísima novia, ¿verdad?, nerviosa, todo el mundo ahí tenso, y mi suegro estaba allá, que está en la cocina y no quiere salir. Papá, ahí está David, el novio de Chela. Tienes que... No, no, no. Ya le dije yo que no me lo traigan aquí, que no se reniegue. No, y no, y no. Pero papá, y todo ahí, mírelo, mírelo, mírelo. Les encanta la vida a los ajenos. Está bien, está bien. Pero ¿sabe qué? Llegó la hora en la que mi suegro salió. Salió mi suegro, no me dijo siéntate, no me dijo nada. ¿Sabe qué me dijo? ¿Sabe qué me dijo? A ver tus manos. pues tenía las manos de lija él, ranchero, matando puercos, cuidando vacas, arando el campo. A ver tus manos. Yo mis manos de señorita. Y me dice, ¿con esas manos piensas mantener a mi hija? Así me dijo. Lo acuso, ¿eh? Así me dijo. Y yo le dije, mire, hermano, que mis manos estén así no quiere decir que yo no sé trabajar. Soy predicador y para manejar la Biblia y predicar no se necesitan manos de campo. Cuando mi padre murió, yo me hice responsable. Mire, desde chiquito yo hacía esto y esto y esto y esto otro. Y pues predicador después de todo, ¿verdad? Mucha labia. Y me dice, siéntate muchacho, siéntate. Y empezamos a hablar y hablar y al rato estábamos risa y risa. Y luego dice, a ver, ¿qué no le van a dar de comer a este muchacho? Y ya todo el mundo, sí, pusieron. Rompí el hielo, gracias a Dios. Camarones, nos dieron camarones. Por eso me gustan tanto los camarones, yo creo, ¿no? Si mi suegro no da la aprobación, no debía haberme casado. La Biblia dice que debemos honrar a papá y mamá para que nos vaya bien. Después mi suegro y yo éramos bien cuates. Ya se murió como hace como 7, 8 años o algo así. La llevamos bien. Él nos apoyó mucho en la boda y todo eso. Nunca lo pude traer para acá. Muchas cosas pasaron. Pero y lo que quiero decir es, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, indica que debe contar con el consentimiento de sus padres. ¿Ok? Hermano, si tu hija está noviando con un muchacho, es cristiano, está haciendo la voluntad de Dios, dale permiso. No te portes como mi suegro. Bueno, sí hay que ponerse bravo. Les voy a contar cuando César vino a pedir a mi hija. No, mejor no. Yo sé que les encantaría. Pero un día se lo voy a contar. ¿Ok? Un día se lo voy a contar. Aquí entre nos, cuando estemos a solas, todos ustedes y yo. ¿Cómo sucede, hermanos, que la aprobación debe suceder? Porque hay padres que dan el permiso muy fácil, y hay padres que no dan el permiso por nada del mundo. Quieren, no sé, que su hija esté en un palacio para darle permiso. No sea tan exigente tampoco. Y tampoco, hermano, no sea tan frágil de decir, pues, ay, cómo les vaya. Ellos quieren pues, que se ahorquen solos. No, hay que tener consideración. Cuando el muchacho va a pedir a la muchacha, debe saber que él no se está llevando cualquier persona. Es una hija amada, entrenada y educada por unos padres responsables y se va a llevar a una joya, ¿verdad? Y entonces deben quedar bien claras las cosas para que usted sepa dar el permiso cuando se van a casar y cuando usted debe decir, ¿saben qué? Yo pienso que no están preparados. Ah, le voy a contar cuando el papá de mi cuñado pidió a mi hermana. Salió que mi cuñado tenía una enfermedad del corazón. Y esa enfermedad del corazón que él tenía de nacimiento decía que no iba a vivir más de los 18 y él tenía como 20 y pico. Entonces mi papá le preguntó al papá de mi cuñado, don Trini, o a Jorge, le dijo, ¿Betty sabe eso? Y Jorge dice, no. Mi hermana no sabía que él tenía enfermedad que podía morir. Entonces mi papá dice, vamos a arreglar eso. Después volvió y no le dio la mano. Porque había un asunto pendiente, ¿entiende? Mi padre tenía razón. Él estaba confiando en Dios que se iba a aliviar, ¿verdad? Y Dios lo iba a sanar y toda la cosa. Pero no le había dicho a mi hermana. Y ella va a ser la viuda dentro de poco tiempo, ¿no? Y ella no lo sabía. ¿Mi padre tenía razón de desconfiar? Claro que sí. Entonces ya después habló con mi hermana y vio los riesgos y ya estás enterada, esto puede pasar, sí, pero yo lo quiero todo muy bien, entonces adelante, y dio el permiso. Pero ese caso fue para que ustedes vean cómo a veces el padre tiene que analizar cosas que los hijos, pero debe dar, es decir, los hijos deben esperar el consentimiento de los padres. Hay muchachos que al padre no le parece y por alguna razón, entre tanto, Dios no convence al padre de darle el permiso, entonces los jóvenes tienen que esperar. Bueno, considerar la importancia, letra D, ¿dónde estamos? Letra D, ¿verdad? Considerar la importancia de crear a los hijos de tal forma que maduren al grado de saber que un día serán indispensables con todo lo que eso implica. Primera de Corintios 13:11 dice así, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Me gusta la versión antigua que dice, cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Hay padres que crían a sus hijos como si fueran bebés toda la vida. Le dicen, mi bebé, un viejunote y es el bebé. Es el bebito todavía. Y ella es la muñeca de la casa. Pero ya creció, hermana, hermano, ya tiene que ¿verdad? Cortar el ombligo. Ya, sí duele, uno quiere a los hijos, siempre va a ser su muñequita de uno, siempre va a ser su muñequito de uno. Pero debe criarlo de manera que él crea, que él sepa volar. Hay que confiarle responsabilidades, hay que enfrentarlo a las consecuencias de sus decisiones para que aprenda a volar. Hay que hacerle como le hacen las águilas a los aguiluchos. ¿Sabe lo que hacen? La Biblia dice en Deuteronomio 32 que revolotean la nidada. Voltean el nido las ingratas y ahí van los polluelos. ¡Ay, mi mamá se vuelve loca! ¿Qué le pasa? Así lo hace y luego se tiran de picada, extienden las alas y los atrapan. Y los llevan al nido otra vez y los chamacos dicen, ¡ay, mamá, ¿qué te pasó? No me andas haciendo eso, ¿verdad? ¿Qué estás? Mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere, no me comprenden. Y otro día la águila se le vuelve a botar la chaveta. ¡Ay, qué pasa! Y se tira y las atrapa. Las lecciones que sean necesarias hasta que los pollitos se dan cuenta que tienen alitas. Y empiezan a... Y al rato vuelan más alto que las águilas, que los padres. Porque los enseñaron a volar. Los hijos no se crían para quedarse en el nido. Se crían para volar. Que cuando ellos se vayan y se hagan independientes, usted sepa que no van a caer en las redes de los depredadores allá. Van a volar. Van a saber valerse por sí mismos. Van a poder escapar. Van a poder sostener la casa. Van a poder enfrentar las deudas y compromisos. Hay que criar a los hijos en ese entendido. Un día tus hijos se te van a ir, hermano. Asúmelo. Ya, ni modo. Se le van a ir. Y eso va a doler. Eso le va a hacer llorar. Pero así es la vida. Es una deuda que usted tiene. También se sacó la paloma a usted. E hizo llorar a sus suegros. Ahora, la ley de la palabra de Dios para la vida es eso. Dejar de criar a los hijos en el sentido de que se van a quedar aquí. Hay que criarlos en el entendido que van a volar. Se van a ir para cuando estén bien hechos y derechos puedan volar. Hay algunas cosas que debemos entender. Número 3, lo que debemos entender acerca de la independencia bíblica. Letra A. Nunca debemos despreciar a nuestros padres. Esas cosas las voy a dejar bien enfáticas, aunque el tiempo ya se me pasó. Proverbios 23:22 dice, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Eso debe quedar bien, bien claro, hermanos. La independencia no quiere decir que vamos a dejar a los padres arrumbados, ya está vieja mi mamá, ya no puede. Un muchachito como unos 10, 12, 14 años, no recuerdo bien, hace muchos años, allá en Guadalajara, nos dijo no, a mi esposa y a mí, no, me da tanta vergüenza mi mamá, está bien arrugada, bien vieja, si usted le viera las manos todas quemadas y arrugadas, a mí me da vergüenza decir que ella es mi mamá. Y hay muchachos que se avergüenzan de su padre y de su madre. Mire, tu mamá puede que esté enferma, que esté coja, que esté jorobadita, que esté canosita, que esté como esté. Es tu madre. Nunca la debes menospreciar. Nunca, nunca, nunca los hijos debemos despreciar a nuestros padres. Jamás. Nunca se avergüence de sus padres, hermano. ¿Oyó? Nunca se avergüence de sus padres. Si usted se avergüenza de sus padres, nadie les va a tener respeto. Otra cosa que debemos entender muy bien, letra B, el consejo de los padres ancianos debe ser muy apreciado. Levítico 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. ¿Qué quiere decir? Que cuando un ancianito entra, cuando dice delante de las canas se refiere a una persona avanzada en edad. Dice, delante de las canas te levantarás. Quiere decir, presta atención que llegó una persona adulta. Y más cuando se trata de los padres. ¿Qué dicen tus padres? ¿Qué dicen los suegros? Son hombres de más experiencia, son mujeres de más experiencia. Nunca se debe de menospreciar el consejo de los padres. Las parejas jóvenes cometimos, y los que son jóvenes cometen muchos errores. Uno de joven comete muchos errores. Con los hijos, con la disciplina de los hijos, con la provisión de la casa, con muchas cosas. Uno comete muchos errores, ¿o no? ¿Habrá alguien aquí que no cometió errores recién casado? Si usted tuviera la oportunidad de empezar de nuevo, no cometería muchos errores, ¿de verdad? Para empezar, no se casaría con la persona que se casó a lo mejor. No, pero quitando eso, arreglaría muchas cosas de la boda, arreglaría muchas cosas de la luna de miel, arreglaría muchas cosas de la casa donde viviría, se esperaría un poquito más de tiempo. Muchas cosas se arreglarían, ¿a poco no? Bueno, pues ahora la experiencia de nosotros debe ser depositada en los hijos. No menosprecies el consejo de tus padres. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y te voy a decir una cosa, aunque tu padre no tenga canas, porque hay hombres de buen barro todavía, o se las pintan, o ya no tienen ni pelo ni canas. Pero es tu padre, es tu madre. Debemos de tener consideración de nuestros padres. Créame que uno extraña a sus padres. Uno los quisiera tener cerca, pero los padres siempre les sirven a uno. Siempre son una ayuda invaluable. El consejo de los padres, las oraciones de los padres, la orientación de ellos, ¿verdad? Nunca se debe de tener menosprecio por los padres ni dejar de tomar en cuenta su consejo. Otra cosa importante. Ahora, voy a decir esto. Aunque tu padre sea un analfabeta y tú seas ingeniero, licenciado, que te sepas toda la tecnología. Si tu padre y tu madre es una analfabeta, en el extremo caso, que no sabe ni leer ni escribir, no quiere decir que no tenga sabiduría. Sus consejos siempre serán bien apreciados. ¿Amén, hermano? Claro que sí, claro que sí. No creas que porque sabes computación y tecnología y manejas mucho el internet, tu padre no tiene un consejo que darte. Claro que sí. La otra cosa, cuando los padres envejecen, es correcto recibirlos en casa y brindarles seguridad y sustento hasta la muerte. El hecho de que no vamos a vivir con los padres no quiere decir que cuando los padres se hagan viejos no los vamos a recibir en casa. ¿Qué dice la Biblia en 1 Timoteo 5:4? Se lo voy a leer. Dice la palabra de Dios así. 1 Timoteo 5:4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué dice este versículo? Está diciendo, mira, no cargues a la iglesia con las viudas, ¿verdad? Porque si tiene hijos o tiene nietos, ellos deben de ver por ella. Eso quiere decir que deben de pensar en traer a sus padres viejitos a vivir en casa. Y le voy a decir otro pasaje que me parece muy interesante. Primero de Samuel 2:31 dice así, dice, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Este es uno de muchos versículos en los que se ve que no tener un anciano en casa es una maldición de Dios. Lo voy a poner en el sentido positivo. Tener un viejito en casa es una bendición. Tener un viejito en casa es una bendición. Aunque esté remilgoso, ¿cómo se portan los viejitos? Esconden todo. Todo les roban. Me lo robaron, ¿no? Cuando usted empieza a pensar eso, hermano, ya sabe. Hermana Lolita, ¿usted no esconde cosas? ¿Está bien? ¿No le ha robado? ¿Esta hija ingrata no le ha robado a usted? Siempre está robando esta muchacha. Sí, se pone, pero y que ya no, y que sí, y quiere un platito de caldo, ya está la hija, la nuera haciéndole su caldito, ya lo hizo, no lo quiero, quiero espagueti, híjole, pues, y ya le dicen, no quiero espagueti, ahora quiero que vayas y me lleves a hometown, ¿eh? Es correcto que cuando los hijos ya tienen su hogar independiente y los padres se hacen viejos, deben recoger. Hijos o nietos, dice. Aprendan a ser, y dice, recompensar a sus padres. Si usted tiene la dicha de tener a su padre y a su madre, o a su abuelito o abuelita, viviendo en casa, usted tiene una bendición. Así dice la palabra de Dios. Y hermano, hermana, si usted le tocó ver a su padre o a su suegro morir en su casa, Dios lo bendijo con eso. Dios le recompensará todas las penas y sufrimientos que vivió por lidiar con un viejito remilgoso que se llamaba suegro o suegrita. Dice el Señor, habrá días en los que yo voy a hacer algo que ustedes van a saber, no habrá anciano en su casa. Como diciendo, no tener anciano en la casa es una maldición. Fíjese. Entonces la independencia, hermanos, dice la conclusión, marca las normas que Dios estableció para ser obedecidas y así tener la madurez y fortaleza que brinda aprender a depender del Señor en forma directa y no a través del nido paterno. Que Dios nos ayude en las decisiones que sea necesario hacer como resultado de las enseñanzas de la Biblia. La tarea, Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová, así dice el versículo. Muy bien, hermanos, entonces, que Dios nos ayude. El próximo domingo continuamos con la lección de el respeto. Otra columna fundamental del hogar, el respeto. Y luego vamos a hacer una recopilación de todas esas columnas y a ver cuáles son aquellas que tenemos que reparar. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de haber enseñado esta palabra tuya. Gracias por poder recordar cosas que ya sabíamos y recalcar cosas que no teníamos muy firmes y aprender cosas nuevas. Te pido que tu palabra dé fruto conforme lo promete y nos ayudes a nosotros ser obedientes de lo que Dios dice en tu palabra. Señor, que cuando lleguemos a viejos, los hijos, la forma en la que los criamos, la forma en la que los educamos y el temor de Dios sean el refugio de aquel viejito, de aquella viejecita que ya no puede con sí mismo. Si alguno aquí ha sido irresponsable, ayúdanos a ser responsables porque en mucho te fallamos. Gracias por tener viejitos en la iglesia. Gracias por tener hijos responsables y nietos responsables que ven por el bien de sus hijos, que tienen muchachos que tienen responsabilidad de ver por sus padres. Gracias, Señor. Da a cada hermano aquí matrimonios estables para poder ver por la vejez de los que vienen, de los que van por delante. Gracias, Señor, que tu palabra haga bien a nuestros corazones como sabe hacerlo. En el nombre del Señor Jesucristo, ayúdanos para saber obedecerte. Por Cristo lo pedimos. Amén.